12 y 35. Estamos dando inicio a la transmisión del Foro Agrario Soberano y Popular por un Foro Agrario Soberano y Popular Santa Fe, Zavalla 2019, desde la Facultad de Agrarias, aquí en Zavalla. Estamos transmitiendo por www.foroagrariosantafe.com.ar, donde vos estés, en el lugar del país, del mundo donde estés, nos vas a estar escuchando desde www.foroagrariosantafe.com.ar. Estamos en la puerta de ingreso de la Facultad de Agrarias con mi compañero Ignacio Cagliero y con el Chinche Guzmán de FM Eltero. Los saludo, damos inicio a la transmisión. ¿Cómo andás, Nacho? Muy buenos días, Félix. Muy buenos días, Chinche. El saludo a toda la gente que está del otro lado también, aquí desde la Universidad de Ciencias Agrarias en la localidad de Zavalla, en este tercer encuentro, podemos decir, ya en la provincia de Santa Fe, luego de lo que fue el primer foro agrario en la localidad de Ferro, en Buenos Aires, donde, bueno, ya dio inicio en esta jornada, ahora en una suerte de receso, y en un ratito nomás ya van a comenzar las distintas comisiones, los distintos talleres, donde se va a estar debatiendo, bueno, distintas cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de la transmisión. Chinche, ¿cómo andás? Muy bien, muy buenos días, y gracias por estar aquí transmitiendo la lucha campesina indígena y todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar de la provincia de Santa Fe. Así es, le contamos a la audiencia, a los que nos están escuchando a través de la página del Foro Agrario Santa Fe, decirle que la comunicación popular siempre presente, en este caso Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario, y también participando de la transmisión el Chinche Guzmán de FM Eltero. Contale un poco a la audiencia de esta FM. Así es, como dijiste, vengo de una radio comunitaria que se llama FM Eltero, tenemos 2 años al aire, somos una radio gestionada por una organización campesina que se llama Obreros del Surco, quien tiene base en el paraje Isleta Norte, zona rural del distrito de Villocampo, pero que nuclea familias, la organización de toda la zona de la microrregión. Estamos contentos de estar participando aquí en el foro. Sabemos que es un espacio importante donde no solamente nos juntamos, sino contamos las problemáticas que nos está atravesando como sector, sino también vemos que tenemos capacidad y que tenemos potencial como para poder discutir políticas públicas. Y en este caso, en un foro tan importante, como decía Nacho, allá el 7 y 8 de mayo, en Ferro, más de 3.000 compañeros y compañeras de distintas organizaciones campesinas, indígenas, pertenecientes a sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales, cerca de 3.000 delegados en Ferro, en un montón de comisiones, trabajando todo lo que es este programa agrario, y que luego fue recorriendo distintas regiones del país, provincias como Córdoba, Jujuy, ya tuvieron su versión, y nosotros aquí presentes en lo que es la versión de Santa Fe, aquí en Zavalla. También decir que hubo un antecedente en Ángel Gallardo y también en Reconquista, de lo que es el Foro Agrario Santa Fe. La geografía de Santa Fe hace que esté como partida en dos, ¿no? Como si estuviera el norte y el sur, y desde aquí, de Zavalla, se van conjugando todas las organizaciones, la geografía, los distintos modos de producción, los pescadores, las cooperativas, los horticultores. Acá cerquita nomás, le contamos a la audiencia que cerquita, en lo que es la puerta del ingreso de la Facultad Agraria, es una feria, y que más temprano también tuvimos una mística de inicio, la bienvenida por parte de los dueños de casa, de los estudiantes y autoridades de la Facultad de Agrarias, y la mística que fue un poco compartir entre todos. Chinche, ¿cómo viste ese momento colectivo? La verdad es que para nosotros la mística es algo que lo llevamos incorporado, creo que comentaba en un audio anterior, ¿no? Es algo cultural ya que llevamos adelante. Fue un momento muy interesante, muy espiritual, donde no solamente damos inicio a la actividad, ¿no? a este foro agrario soberano y popular, sino también donde tiramos nuestros deseos y nuestro deseo, como decía, personal, y también deseos colectivos para que sea realidad, discutirlo y también llevarlo a la realidad para que sean políticas públicas o beneficios para el sector. Así es, y como decíamos, dimos inicio a esta transmisión hace 5 minutos nomás, 12:34, 12:35, pero estuvimos desde temprano cubriendo el inicio, y también en uno de los salones aquí de la facultad se proyectaron algunos videos de lo que comentábamos antes, ¿no? De todo el trabajo desde mayo allí en el microestadio de Ferro, desde el paso de lo que fue Ángel Gallardo, de lo que fue Reconquista en Santa Fe y de lo que va a ser hoy. Y dentro de lo que va a ser hoy, Nacho Cagliero está con el programa del Foro Agrario, lo vamos a compartir con la audiencia. Bueno, como mencionaba Félix, luego de la mística que estuvo a cargo de Laura Maldonado y Yanina Marinelli, se hizo este puente con los foros anteriores, con lo que sucedió en Reconquista, con lo que sucedió en la localidad de Ángel Gallardo, y luego tuvo lugar el panel denominado La Fuerza de la Agricultura Familiar en Santa Fe, capacidades, demandas y propuestas de los actores claves del territorio provincial, donde estuvieron exponiendo distintos referentes de la provincia. Estamos hablando de José Luis Castillo, de la agrupación Asina, Josefa Aramayo, de MTE Rural, Karina Caspris, trabajadora de ATE, que fue luego reincorporada de ser despedida y contó un poco todo lo que estuvo sucediendo, el trámite que debieron realizar para poder reincorporarse. Pablo Pailole, de la Federación Agraria, y Nelson Yapura, de la Asociación de Pescadores. Bueno, esta suerte de mixtura que mencionabas vos al principio, Félix, que tiene que ver con el extenso territorio que abarca la provincia de Santa Fe y que, bueno, en el norte con Reconquista, luego en lo que fue Ángel Gallardo más en el centro, hace que tengan protagonismo en esta jornada. Luego de lo que va a ser el almuerzo, va a haber distintos talleres. Uno de trabajo rural, otro de salud ambiental, educación, ciencia y tecnología, rol del Estado, río y pesca, comercialización, acceso a la tierra y bienes comunes. Luego de que se desarrollen esas comisiones que van a ser en sintonía, va a estar la mesa de articulación provincial para luego dar lugar a lo que va a ser la lectura y la creación del documento final de este foro por un programa agrario santafesino, soberano y popular. Así es, Nacho, y también contarle a la audiencia que la movida es grande, que somos un equipo grande trabajando en lo que es esta transmisión. Técnicamente está André Núñez, también está el Dani Altamiranda, está también nuestro compañero Leo Rodríguez haciendo imágenes, también acá una compañera que nos está haciendo fotos, haciéndonos compañía, y haciendo Mariana haciendo fotos para registrar lo que va a ser esta jornada. Estamos muy contentos de estar en la Facultad de Agrarias, en este Foro Agrario Soberano y Popular, con compañeros como el Chinche, que ya vamos a cruzar más data de lo que es el trabajo de la comunicación popular en el campo, en el trabajo con los productores. ¿Qué rol tiene el comunicador popular ahí donde padecen distintas problemáticas del sector, y cómo la comunicación es un aporte para la organización de, por ejemplo, el caso de la Asamblea Campesina Indígena del norte de Santa Fe, que es de donde viene el Chinche? Contarle a la gente, vamos a estar compartiendo música cada 10-15 minutos, vamos a ir retomando esta transmisión con nuevos actores, con nuevos compañeros que van a multiplicar las voces de lo que pasa acá, y también nos vamos a ir metiendo con algo de lo que pudimos registrar en el inicio, lo que te comentábamos recién, palabras de apertura y de bienvenida, lo que tuvo que ver con la mística, y también vamos a empezar a meternos en las problemáticas que van a trabajar los talleres, porque si estamos acá es porque es en función de la construcción de este programa agrario soberano y popular, que tiene que ver con políticas públicas, que tiene que ver con tener en cuenta las demandas del sector y con las propuestas que tiene el sector. Así que estamos dando la bienvenida, cada 15 minutos vamos a volver y con multiplicando las voces. Nacho, ¿qué es lo que sigue 12 y 43 para poner en situación a la audiencia? ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo en el foro? Bueno, ahora en un ratito nomás se van a estar anunciando los talleres, las metodologías de trabajo. Se está terminando de definir esa cuestión, las aulas en donde van a estar trabajando. Luego va a tener el almuerzo. Si parece, tenemos un audio de lo que tiene que ver con el almuerzo. Se estuvo preparando un guiso vegetariano, una comida que estuvo consensuada. Si les parece, escuchamos a los cocineros que estuvimos dialogando un ratito en la previa a esta transmisión. Estoy preparando acá un, un guiso sin carne. Vamos a hacer un buen caldo, una salsa con mucha verdura y un buen arroz, y vamos a hacer un guiso sin carne. ¿Para cuántas personas más o menos tienen previsto? Tenemos previsto entre 200 y 250 porciones. No sabemos bien cuánta gente va a comer, pero entre 200 y 250 porciones va a haber disponible. ¿Cómo se eligió el menú y por qué la decisión de hacer este guiso vegetariano, decían recién las compañeras? Sí, en las reuniones organizativas se definió el menú, se consensuó, digamos, y para darle una mirada inclusiva, para que todos tengan el plato de comida disponible y no dejar a nadie afuera, se eligió que sea vegetariano, que no contenga carne. Y bueno, así se consensuó, sí, con las demás organizaciones. Recién arrancando a pelar un poco las distintas verduras, ¿qué hora más o menos le calculan que esto va a estar resuelto? Y son las 10 y 20, calculamos que para las 2 de la tarde, calculo 1 y media, 2 de la tarde, no sé a qué hora está previsto, vamos a tratar de pegarle a la hora que esté previsto. ¿Cuánto compraron de cada verdura? Vemos un montón. Y tenemos alrededor de 20 kilos de verdura de diferentes tipos, hay zapallito, cebolla de verdeo, calabaza, morrón, patata, papa, de todo un poco. Alrededor de 20 kilos de verdura y alrededor de 12, 15 kilos de arroz. Muchísimas gracias. Hasta ahí entonces la palabra de Gastón, el cocinero a cargo, junto con entre 6 y 7 compañeras que estaban ahí dando una mano, poniéndose el almuerzo de este foro por un programa agrario santafesino, soberano y popular al hombro. Cuestión de minutos, me parece nomás, ya va a estar resuelto esto del almuerzo para luego dar comienzo a los talleres que están previstos que arranquen cerca de la 1:30 de la tarde hasta las 3:30 aproximadamente, donde luego se va a realizar esta mesa de articulación provincial.